El primero es agarrarle el frasco, el segundo es tratarlo con amor, el tercero para que tenga sabor. Es agitarlo bien antes de beber, es agitarlo bien antes de beber. Bebedora, dejará ver, ya sabes lo que tienes que hacer. Cada 4 horas toma tu medicina y ese reposo que te va a venir muy bien. Bebedora, dejará ver, ya sabes lo que tienes que hacer. Cada 4 horas toma tu medicina y esta vacuna que te va a venir muy bien. Ah.